¿Cómo es Paso posible Santo, que Cuba. ninguno de mis asesores me ha dicho que hoy hace fecha de la muerte de Carlos Gardel? El cuerpo El de mago, Cristo el rey, Rey, el zorzal, uruguayo siempre. ¿Cómo es cartel de posible que no Colombia me han por dicho? Colombia. Arranco ya con la voz Después de del pasar mago, por Barranquilla y Carlito Cartagena. Gardel. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. De este 24 de junio de 2022, el homenaje es al eterno, al siempre uruguayo, a la voz del mago, al zorzal, al eterno Carlos Gardel. Encadenan mi soñar, el viajero que huye tarde o temprano. Carlitos. Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango, mano a mano, y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. Chiflao en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato en maula, o con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la ubica milongueras pretensiones, se sienta un día adentro en el pobre corazón. Nada de fue agradecer, de mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés de la carga. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Es aniversario hoy, 24 de junio de 2022, 24 de junio de 1935. ¿Ustedes qué saben de eso? Hay gente que sabe bastante, que es la mayoría de lo que está escuchando, porque son veteranos. Esperamos hoy el aporte de la gente de Midland sobre este tema, mientras escuchamos la voz del zorzal. Gardel es un tipo al que lo rodean los misterios. Ninguna de sus biografías son 100% reales. Siempre hay un poco de especulación y de mito en ellas. Todavía se sigue discutiendo si nació en Argentina, en Uruguay o en Francia. Y no está del todo claro su árbol genealógico. Esto hace que cada vez que se hable de él, todo se torne muy confuso y mítico. Y su muerte no es la excepción, ni mucho menos. A día de hoy siguen surgiendo teorías de lo que pudo haber pasado realmente y por qué. Por eso, hoy nos toca hablar sobre la misteriosa muerte de Carlos Gardel. El 25 de mayo de 1935, Gardel anunciaba que se avecinaba una gran gira internacional, que incluía Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. 3 días después del anuncio, partió rumbo a Puerto Rico, donde lo sorprendió una gran cantidad de gente. Era tanta la conmoción que causó en el país que tuvo que extender los shows y la estadía. Algo parecido sucedió posteriormente en Venezuela y en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, donde tuvo que realizar 18 actuaciones en 16 días debido a la increíble demanda de sus canciones. El 24 de junio de 1935, luego de 3 meses de actuaciones sin descanso, Gardel debía partir rumbo a Cali. junto a su escritor y sus músicos, abordaron el avión trimotor Ford en el aeródromo de Medellín. Ese día, la aeronave que llevaba al tanguero más reconocido en el mundo nunca pudo despegar. El accidente se produjo cuando el avión en que viajaba Gardel, que pertenecía a la empresa colombiana Saco, se desvió en pleno carreteo de despegue y chocó a otro avión similar de la empresa de origen alemán Skagda, que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos. El incidente provocó 17 muertes y solo hubo 3 sobrevivientes: el guitarrista José María Aguilar, José Plaja y Grant Flint, el funcionario de Saco. Las causas del accidente nunca fueron establecidas con claridad. Ambas empresas aeronáuticas mantenían una dura competencia. Esta se debía a los intereses estratégico-militares de los Estados Unidos y Alemania en ese momento. Ni bien sucedió el accidente, cada una de las empresas trató de atribuirle a la otra la responsabilidad del mismo. El propio presidente de Colombia culpó con dureza a la empresa alemana. La justicia, por su parte, decidió que la causa del accidente se debía a las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste, cosa que no convenció a nadie. Esto, sumado a la falta de información acerca del accidente, provocó una oleada de teorías acerca de lo que en verdad pudo haber pasado. Se dice que el prestigioso piloto colombiano Ernesto Samper estaba alcoholizado y que intentó hacer un vuelo intimidatorio pasando cerca de la empresa rival. Obviamente la jugada le salió muy mal, pero no hay ningún tipo de prueba sobre esta teoría. También muchos afirman que en la autopsia de los cuerpos, a Gardel se les trajo una bala del pulmón izquierdo y al piloto otra de su cabeza. Por eso, muchos piensan que durante el despegue del avión hubo un duro tiroteo a bordo que accidentalmente mató al conductor. Al no poder maniobrar el vehículo, este chocaría y explotaría. El problema con esta teoría es que también muchos afirman que la bala de Gardel se encontraba ahí desde mucho tiempo antes del accidente, más precisamente desde 1915, en un enfrentamiento que había ocurrido en un antro de Recoleta. Esto le saca muchísima fuerza a esta hipótesis. Pero la teoría que más fundamentos y pruebas tiene es la que afirma que fue un error humano cometido por el piloto, ya que, según Guillermo Artana, ingeniero mecánico argentino, el creador de esta hipótesis, es casi imposible que haya ocurrido lo que se expone en el expediente oficial, ya que el viento no pudo haber desplazado al avión fuera del eje de la pista más de 15 metros, cuando en el expediente dice que la aeronave se encontraba a 90 metros de distancia. Para Artana, el problema fue el mal manejo de una supuesta falla de motor por parte del piloto. Un dato de color es que estos aviones solían tener problemas con el motor al despegar. Según él, es muy probable que el piloto haya sido presionado a no detener el vuelo por parte de los dueños de la aerolínea, ya que se encontraban bajo la mirada de todo el mundo al tener entre sus tripulantes al mismísimo Carlos Gardel. En este contexto, se intentaría realizar un despegue forzoso que, en caso de no encontrar ningún obstáculo en el camino, no correría ningún tipo de riesgo. Sería un vuelo normal con un motor menos. Pero para la mala fortuna de sus tripulantes, esto no fue así. La hipótesis postula que la verdad sobre el accidente fue encubierta para no manchar el nombre del prestigioso piloto, ya que pertenecía a las altas esferas aristocráticas de Colombia. Hasta el propio presidente asistió a su velorio. También serviría para proteger la reputación de la marca colombiana Saco. A mí esta última es la que me convence más. El problema es que, por más de que se la cuestione mucho, la historia oficial sigue siendo la misma de siempre, aunque cada vez hay más versiones que amenazan la credibilidad de la misma. Lo cierto es que todo sigue muy turbio y que el tiempo decidirá si este misterio se aclara o se sigue oscureciendo todavía un poco más. Editando me di cuenta de que dije algo mal, y es que Ernesto Samper no era solamente el piloto, sino que también era el dueño de Saco. Por ende, no es que le puso presión a alguien externo, sino que él mismo se la generó al poner en juego su prestigio como piloto y el prestigio también de su empresa. Pero nada, quería aclarar eso nomás. Pero bueno, gente, ese ha sido el video de hoy. Si se les ocurre algún tema, algún tópico, alguna idea para hablar en los videos, no tengan miedo ni duden de dejarla en el comentario, que yo lo voy a leer y seguramente lo tenga en cuenta. Me está gustando que de a poco vamos formando una comunidad y eso está genial. Así yo que te dejo acá mi comentario. Me ha parecido, de los informes que he visto, que son millones, uno de los más sensatos este que has hecho, amigo. Por lo menos ha sido como una crónica un poco más plana, sin apasionamientos, aunque es difícil pedir no apasionarse con este tema. Por ejemplo, con la nacionalidad del mago. Bueno, sobre eso es el 80 o 90% de los videos que vas viendo en la red sobre la vida de la primera estrella del rock. La primera estrella del rock de aquellos tiempos. La primera estrella musical, Carlos Gardel. 1935, che, murió joven. Murió en la cúspide de su carrera. Buenos Aires, querido. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Hay mucho material, yo diría que hay miles, y no me quedo corto, de informes, de video, de investigación, de documentales, de datos sueltos y también de disparates. Para lo que les interesa el tema musical y en especial esta vida impresionante de este cantante, para nosotros uruguayo con fundamento, pero hay otras versiones que todavía se sostienen de como que era francés, que era argentino. Incluso nos llamó la atención un informe que vimos ahora mismo, hace un rato, de un connotado y respetado, ¿cómo le podemos llamar? Filósofo, comunicador de Argentina, diciendo que no hay pruebas, no hay documentos de la nacionalidad uruguaya del cantor, lo que es un reverendo disparate, y lo que es un reverendo disparate en la voz de uno de los filósofos más respetados de la Argentina. Escúchenlo ustedes mismos. Ustedes mismos. Se trata de Felipe Piña, muy respetado en el abordaje de la historia de la Argentina, por ejemplo, y la historia latinoamericana, yo qué sé, en particular la Argentina. Es muy interesante ver sus abordajes, sus videos. Sobre todo sus interminables diálogos en la red. Pero esta vez no te llevas mi simpatía. Gardel es un tipo al que lo rodean los misterios. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Tengo los pies en los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones. Donde triunfa ni que la ubica mi novia pretensiones, se sienta un día adentro en el pobre corazón. Nada de fuego de ser, de mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés de la carga. Carlos Gardel, obviamente el zorzal criollo, el emblema del tango, quien exportó, para decirlo en términos comerciales, la música rioplatense más allá de las fronteras de nuestro país y del Uruguay. Y el debate es de Uruguay, nació en Argentina, nació en Francia. Para esto lo tenemos a nuestro amigo Felipe Piña, que ha investigado y mucho sobre él. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo va? Aquí con Tatiana te recibimos y te preguntamos, primero, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien? ¿Es argentino, es uruguayo o es francés? Es francés nacionalizado argentino. Los papeles son esos. En el medio hay un certificado de nacimiento en Tacuarembó, que lo obtiene, es un certificado provisorio, que le obtiene como un favor de amigos que tenía el consulado uruguayo, y eso le permite sacar finalmente la documentación argentina, ¿no? Pero no hay nada, no hay ningún documento. A mí me hubiera encantado encontrar algo que diga que es uruguayo, porque tengo mucho cariño por el Uruguay, pero no hay documentos que certifiquen esto, y sí están todos los papeles de Toulouse, ¿no? Así que esto es lo que tenemos históricamente y comprobadamente. Felipe, estudiando la vida de Carlos Gardel y su magia, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Con qué dato te encontraste? Dijiste, ah, mira. En general, yo creo que es la calidad artística y el estar buscando siempre la novedad, ¿no? O sea, veíamos recién uno de los primeros videoclips de la historia, ¿no? Donde él aparece con Celedonio Flores, después tiene otro con Son 15, grabados en 1930, pensá que el cine sonoro aparece en 1929 y él ya quiere hacer en Argentina estas cosas. Ese pionero, por ejemplo, de los duplex, ¿no? Él cantando en Nueva York y sus guitarristas en Buenos Aires. Está siempre atento a la última novedad, al último micrófono, a la calidad de grabación. Por eso, por ejemplo, reversiona tantos temas en la medida que se va mejorando la calidad de sonido, va mejorando las grabaciones. Una persona siempre ahí presente en lo nuevo y en la lección más maravillosa del repertorio, ¿no? De cómo él va cautelosamente entrando al tango, porque una de las cosas que sorprende mucho a la gente es que Gardel no era un cantante de tangos hasta 1917, no había cantado ningún tango, milongas sureras, valsecitos, ese tipo de cosas, folclore básicamente, ¿no? Y él despacito va entrando al tango, fíjate que va grabando de a un tango por año más o menos hasta 1920, donde ingresa de lleno a lo que va a ser la música que lo va a identificar y es el tango canción que le impone en todo el mundo, ¿no? Como Felipe, él decía, interpretándola, ¿no? Un dato nada menor, sé que puede ser un dato técnico, lo que estamos viendo, grabaciones del 30, inicialmente los grandes sellos que hacían los LP, los famosos discos, sí, buscaban voces agudas porque eran las voces que mejor se grababan en los discos, exacto, de pasta. Y por otro lado, sí, lo que vemos ahí, un Gardel muy blanquecino, en realidad estaba maquillado con las primeras técnicas de maquillaje, que era que le pintaban la cara verde para que tremendo, con el rebote de la luz se figurara tan blanco como lo vemos a Gardel, ¿no? Sí, y era insoportable el calor que hacía ahí porque los reflectores, inclusive lastimaba la vista a veces, había que ponerse colirio a cada rato y era durísimo filmar en esas condiciones. Cuenta Morera, que fue el director de esto, que ponían que la gente tenía que parar a descansar un poco porque era insoportable el calor, los reflectores, el ruido que hacía la cámara, que le tenían que poner almohadones y almohadas para disimularlo, todo muy precario, ¿no? Estaba empezando el cine sonoro y ya Carlos quería inmediatamente entrar al cine y por eso después se va a Francia a filmar sus películas ya con más alta calidad, ¿no? Así que sí, es muy interesante cómo él está atento a la novedad, ¿no? Y además esa elección del repertorio, fíjate, este maravilloso tema del Negro Flores, Mano a Mano, por ejemplo, más la maravilla de los últimos temas que son con Lepera, ¿no? Que son los temas de Nueva York, de las películas de Nueva York, El día que me quieras, Tango Bar, donde ahí aparece esa historia extraordinaria con el querido Astor Piazzolla, ¿no? Cuando lo conoce Astor, que era un nene de 13 años. ¿Cómo era el vínculo con la estética de Gardel, Felipe? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era el vínculo de Gardel con la estética? ¿Se cuidaba? Total, era un vínculo fundamental. Era una persona que tenía una gran tendencia a engordar. Él llegó a pesar 118 kilos. Se lo ve en la primera película, es una película muda, Flor de Durazno, y después bajó a 70 y pico, se tenía que mantener porque le gustaba mucho comer, entonces tenía una rutina de gimnasia cotidiana que incluía... ¿Cómo son los argentinos más allá de su profesión o su lugar en la sociedad? Son... No pueden disimular nunca su enorme, ¿cómo se llama? Ego, ¿no? Porque si prestaron atención a esta disertación, a esta entrevista con Felipe Piña, argentino, menciona a todos los argentinos que estuvieron con Gardel, pero no se le cae un dato sobre los uruguayos que estuvieron con Gardel, que fueron, además, yo creo, los más influyentes y los más... lo más recordable de toda la historia de Gardel, partiendo desde su nacimiento, pero ponele que Piña no sepa la teoría uruguaya, que nació en Tacuarembó, cerca de Valledén, con un padre terrateniente, amo de vacas, campos y gente, juez de paz, jefe político. Ponele que este historiador argentino no lo supiera, pero lo debe saber. Pero omite todo, ¿no? Omitió todo. No menciona a Razzano, no menciona a Leguizamo. Es absolutamente un ego despampanante el ego de los argentinos, aún en historias que son investigadas por cualquiera, como nosotros, consultando muchas fuentes, muchas. Y de hecho los documentos que aparecieron en Uruguay en los últimos años son muy, muy interesantes y muy serios en base a documentos. Justo lo que Piña dice que no hay. Es rarísimo eso, ¿no? Bueno, igual lo escuchamos porque somos bastante democráticos. Y quería decirles que ustedes mismos pueden hacer la búsqueda por cuenta propia si les interesa el tema musical, si les interesa la historia de Gardel, porque hay mucha docu uruguaya, hay mucho documento uruguayo. Y algunos que encontramos de carambola nosotros, sin buscarlos a propósito. Entre los años 2012 y 2017 estuvimos muchas veces en el hipódromo de Salto. Ustedes sabrán que Gardel era muy aficionado al deporte de los reyes o de los burros, como quieran llamar, a las carreras de caballo, a los hipódromos, aquí o en Buenos Aires o en Europa. Entonces nos sorprendió mucho en 2015, creo que fue, que fuimos al hipódromo de Salto y vimos una fotografía muy antigua de Leguizamo. Ustedes saben también, yo doy por supuesto que ustedes saben que hay una canción, hay un tango de Gardel que se llama Leguizamo Solo. Y nos impresionó mucho ver una fotografía de Leguizamo, así que fuimos con uno de los más veteranos del hipódromo, un señor Dufay de apellido, casualmente apellido francés también, y le preguntamos sobre eso, sobre Leguizamo, sobre Gardel y sobre la presencia de Leguizamo, un amigo íntimo, cercano de Gardel en el hipódromo de Salto. Bueno, estamos con un veterano en el hipódromo de Salto hoy, 24 de agosto de 2014. ¿Cómo se llama, jefe? Luis Alberto Dufay. Luis Alberto Dufay. Dufay, bueno, y es comisario además acá de las carreras en el hipódromo. ¿Hace mucho que trabaja acá, jefe? Y del año 68 más o menos. ¡Buah! Casi nada. Sí. ¿Habrá visto algún caballo ganador y historias de este hipódromo en ese tiempo? Mucho. Inclusive en el tiempo que yo corría también. ¿Usted fue jockey en el comienzo? Fui variador y corrí también. ¿Cómo eran las carreras de aquellos años? Y eran mejores que ahora para mí, ¿no? Porque se corría más distancia. Ahí va. ¿Y el público era mayor también? ¿Era la fiesta del lugar? Sí, era mayor el público, sí había mucho más gente, los 25 de agosto, eso concurría más. Claro, estábamos hablando acá hace un ratito, sin grabar, que sobre el jockey Leguizamo, Irineo Leguizamo. Sí. Cuénteme algo de la... De la historia de él no conozco mucho, pero lo que yo tengo a mi entender que de Punta Arenas un guá. Ajá, departamento por otras personas. Departamento de Salto. Sí. Y fue jockey en este mismo hipódromo. Sí, lo trajeron de afuera acá, corrió unas carreras, después lo llevaron a Maroña y de Maroña fue para Argentina, a Buenos Aires. Y ahí me contó algo también de la llegada de Irineo a Buenos Aires. ¿A quién conoció? Ah, ahí conoció a Gardel. Y también conocido de Gardel y Leguizamo era el señor José Bordón, que fue cuidador acá en Salto muchos años. ¿Y vivía por acá cerca? Me estaba indicando desde acá. Sí, vivía allí, en aquel estudio que se está viendo de acá. ¿En ese estudio vivía? Sí, José Bordón. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. ¿Y yo, viejo? A mí me impresionó mucho la seguridad con la que habló Dufay sobre Leguizamo y su presencia en el hipódromo de Salto a la que él había asistido siendo joven. Es impresionante. Y esa fotografía todavía está, entiendo, en una de las partes de la torre desde donde se graban las llegadas de las sentencias de las carreras, está esa fotografía impresionante de Leguizamo en el hipódromo de Salto, amigo de Gardel. Ahora, también me impresionó mucho, dentro de los documentos que ya he visto muchas veces, este que les voy a hacer escuchar ahora es muy interesante, porque da para escucharlo, yo lo he hecho varias veces, porque el lenguaje gestual, ustedes no lo pueden apreciar acá en la radio, obviamente, pero es muy revelador cómo Leguizamo dice, sin decirlo, o sí lo dice, que no quiere que sepan el origen de Carlos Gardel. Es muy raro eso, muy extraño. Fíjense, presten atención a esta entrevista de Isabel, ¿cómo es el apellido? Ya se los voy a pasar, con Leguizamo, el protagonista de esa canción, de ese tango de Gardel, Leguizamo Solo. Por más simpática que seas y lo más agradable que seas, no te voy a decir nada de Gardel. No, Leguizamo, lo que pasa es que yo soy muy, puedo ser muy simpática y mira, todo. Mira todo lo que tú me quieras decir. Pero no podemos dejar de hablar de Gardel, Leguizamo. Porque Gardel y Leguizamo fueron una sola cosa. Porque Gardel es pueblo, porque Leguizamo es pueblo. ¿Cómo decís eso? Entonces Leguizamo no puede dejar. Oye, de decirme algo eso perfectamente. Decir Gardel y Leguizamo es un solo pueblo, está bien. Termina ahora. Bueno, hago una sola pregunta. Una sola pregunta, Leguizamo. Yo no soy indiscreta porque yo no le digo nada a nadie. Pero es que no, yo soy incapaz de hacer preguntas indiscretas. Bueno, vamos a ver una preguntita, ¿cómo viene? ¿Por qué lado viene? Vamos a ver. ¿Era uruguayo o no era uruguayo? ¿Era argentino? ¿Era francés? ¿O era el mundo? Pero ¿por qué no la terminan de una vez? Era francés. Y todavía quieren pensar que no es francés este Carlito. Francamente, no hay ningún derecho. La gente ya debe haberlo terminado, ese asunto. De Tolú. Sí, tú. Sí, nació en Toulouse, pero ¿qué más? Nacionalizó. Es una palabra horrible. Ah, sí, pero no es eso. ¿Será que me impresionás vos que yo no puedo decir eso? Se nacionalizó uruguayo. ¿Cuándo? El tiempo no me acuerdo, pero sí que era empezando. Nacionalizó uruguayo. Ahora no te escuchas de ti, querida. Bueno, es una palabra difícil, y ya sé que es difícil. Bueno, y como éramos vecinos, yo soy del Salto y él de Paysandú, teníamos nuestras cositas entre los dos. No entre los dos precisamente, sino que los de Paysandú con los salteños se tiran un poquito. La gran rivalidad de siempre. Hay alguna cosita de ellos. Sí. Pues, así que el nacionalizado uruguayo pasó a ser sanducero. Es sanducero. Y le hicimos salteño. Oye, y no me preguntes más. ¿No? ¿Ni una cosa más? ¿Terminó acá? ¿Terminó acá? Terminó acá con mucha simpatía por que te tengo a ti. Gracias. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Aquí en Buenos Aires, dedicada pura y exclusivamente a Carlos Gardel. Buenas tardes, me llamo Luis Pacho Proti, nacido en Tacuarembó, vivo en Tacuarembó. Mi profesión de músico contrabajista tanguero de toda una vida, hace poco que me jubilé y me retiré del ambiente musical tanguero, pero aún sigo siempre luchando por el tango, por la música, y soy presidente de la Fundación Carlos Gardel desde el año 2009 a la fecha. Y qué linda oportunidad esta para ampliar un poco algo y difundir más lo que ya se ha hablado en otras oportunidades de Carlos Gardel. Y yo quiero profundizar en esto que es la verdadera historia de Carlos Gardel. En la tranquila sociedad tacuarembóense de mediados de este siglo irrumpe un personaje de periodista Ernesto Silva Cabrera, Ablis, más conocido por Ablis, ¿no?, que comienza a excavar en el pasado para tratar de destapar secretos, protagonista central de una historia silenciada por él, sus familiares, el circo de amigos y definitiva en el entorno social del medio donde incidió el coronel Carlos Escayola, jefe político y de policía del departamento, padre natural del más famoso tacuarembóense de todos los tiempos, Carlos Gardel. La acción pionera de Ablis, continuada por la de prestigiosos investigadores como el arquitecto Nelson Vallardo o el doctor Eduardo Paisé González, permitió clarificar y reivindicar la verdadera historia sobre el origen del zorzal criollo. La influencia de estos trabajos dio lugar en los 60 años de su trágica desaparición física a que Tacuarembó culminara con su silencio descubriendo el primer monumento en homenaje a su hijo dilecto y promovido por la difusión masiva de su verdadera nacionalidad. Carlos Gardel nació en Tacuarembó, cerca de Valle Edén, en la estancia Santa Blanca, propiedad de su padre, el coronel Carlos Escayola. Su madre María Lelia Oliva, posteriormente, terminó siendo la tercera y última esposa del coronel. La primera y segunda, respectivamente, sus hermanas mayores, Clara y Blanca Oliva. Por haber nacido a raíz de una escabrosa relación adúltera que impidió fuera inscripto Carlos Gardel, registró el nacimiento ante el consulado uruguayo en Buenos Aires el día 8 de octubre de 1920, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la ley de organización consular uruguaya el 21 de mayo de 1906. Allí declara ser nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. Hijo de Carlos y María, ambos uruguayos. En estos documentos que anteceden constan su nacimiento en Tacuarembó y en ninguno de ellos supuesta madre francesa, Berta Gardel, figuró como tal. Por el contrario, su registro de 1920 ya mencionado se le da por uruguaya y fallecida mientras distribuida madre transformada en heredera en el llamado testamento, que le convirtiera en el francés. Era francesa y vivía, en lo cual clara prueba de la situación real. No solo en estos triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Vamos cerrando por acá este improvisado recorte sobre la vida del zorzal criollo. Hoy es aniversario de su muerte. Con dos o tres datos que pueden buscar ustedes mismos, hay, les dije, un documentalista en particular en Uruguay que ha hecho un lindo aporte desde el punto de vista histórico, de investigación, de documento, que se llama Ricardo Casas. De él hay un documental muy reciente que está disponible, creo yo, en Vimeo, que es una plataforma de videos, que se llama El padre de Gardel. Es muy, muy interesante cómo un tema de 100 y pico de años puede ser vigente hoy en la palabra de lo que recuerdan aquellos momentos y en las palabras de los actores actuales, jóvenes y viejos. Les recomiendo entonces ese documental de Ricardo Casas, El padre de Gardel. ¿Y qué otra cosa le iba a decir? Bueno, hay muchos documentos que pueden encontrar sobre la vida de Gardel. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Las amigas del Gabriel. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la ubica milongueras pretensiones, se siente un día adentro en el pobre corazón. Nada de fuas. Claro, acá nomás tenemos museos, un museo muy interesante donde se exhiben los documentos que prueban, o que probarían si ustedes quieren verlo de esa forma, la nacionalidad uruguaya de Gardel, en el Museo de Valle Edén, el Museo Carlos Gardel de Valle Edén, acá en el departamento de Tacuarembó, muy cerca de donde estamos emitiendo, menos de 100 kilómetros por la ruta 26, al norte del Uruguay. Esto es para los que no son uruguayos. Mientras tanto, estos triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Improvisada la emisión del empalme sobre este aniversario de la muerte de Gardel, pero bueno, ninguno de nuestros asesores nos alertó, ninguno. Nada. No le pagaremos el sueldo del mes de junio. Una noche abandonada. Otro día pide turno. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia él sin rumbo. Camino hacia él sin rumbo. Sin rumbo. Otros aires, este electrotango, ¿no? Es el estilo de esta música que ya hace tiempo fue sugerida por Ernesto y la incluimos y la pasamos cada tanto. Lógicamente, después de haber escuchado al mago, teníamos que seguir por acá. Aunque hay bases tangueras en toda la música del Río de la Plata, o en casi toda. Esta es la voz del Tino, ¿no? ¿Cuándo grabaste esto, Tino, vos, en Buenos Aires, ahí en el barrio de la Chacarita? Me la escuchá, me parece la voz del Tino. Dentro de los documentos que hay sobre la vida de Gardel, me olvidé mencionar dos cosas. Una, que hay un libro, uno de los primeros, de los literatos uruguayos, de los escritores uruguayos, que se llama Paisé González. El apellido es Paisé González, que tiene un libro muy, muy interesante y es uno de los, para mi gusto, es uno de los primeros de la literatura uruguaya que revela con argumentos y con documentos la nacionalidad uruguaya. Vos decís, no rompas más la bola con el de qué nacionalidad es. Pero bueno, es importante porque hay investigación que sustenta lo que estamos diciendo. El otro docu que ya les dije, a nivel de si les gusta ver documentales o videos, es el de Ricardo Casas, un connotado cineasta uruguayo, que hoy, mire, hoy terminan de publicar una cosa impresionante, para mi gusto, ¿no? Capaz no tiene tanta importancia para ustedes, que me da para pensar, porque no he tenido ocasión todavía de chequearlo o de revisar las fuentes que cita ahí Ricardo Casas. Dice así: se sigue investigando sobre Carlitos Gardel, y ahora sabemos que el tango Volver se inspiró en Tacuarembó. Esa teoría yo ya la había escuchado por otro lado, ¿no? Hace tiempo, la había escuchado hace mucho tiempo. Pero bueno, acá la toma este cineasta y la describe en Facebook, estoy leyendo. Dice: ahora sabemos que el tango Volver, famoso tango de Carlos Gardel, se inspiró en Tacuarembó. Justamente en mi documental, El Padre de Gardel, este documental que yo les hablé recién, es el único tango que el mago canta frente a cámara cuando dice: tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve, bueno, después sí, a encontrarse con la vida. Y se refiere, yo estoy intercalando con el texto de Casas para que ustedes puedan comprender lo que está diciendo. Esta frase, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve, que recoge el documental de Casas, aparentemente tendría relación con el pasado oscuro, ese que ustedes escucharon relatar ahí en el audio anterior, el pasado oscuro de Carlos, fruto de una relación, bueno, incestuosa de su padre, el coronel Escayola, con una de las varias hermanas con las que tuvo relación. Bueno, un pasado muy, muy oscuro que además cada vez aparecen más documentos y que fue investigado por este cineasta Ricardo Casas. Y termina diciendo: es bueno saber, y acá viene el palazo final, ¿no? Esto es de hoy. Es bueno saber que no estábamos tan lejos de la verdad. También confirmar que nació Gardel en 1884. 1884, gracias al estudio de las huellas digitales que hizo Gonzalo Vázquez. Esta frase es tremenda porque la dice como al pasar y no aporta más datos, de manera que obliga a quien está leyendo a ir a confrontar esto, porque de buenas a primeras alguien te puede decir que es un disparate, porque está considerado, digamos, públicamente está considerado que Gardel nació en 1887. Ahora, cuando Casas pone acá, también confirmar que nació en 1884, gracias al estudio de las huellas digitales que hizo Gonzalo Vázquez, te obliga a ir a buscar quién era Gonzalo Vázquez, en qué estudio lo publicó, qué asidero tiene esto, más allá de todo lo reconocido que ustedes me puedan decir que es Ricardo Casas como documentalista. Estamos escuchando ahora La Pampa Seca. Empalme FM. No hay vida más arrastrada que la del pobre Carrero. Esa que aparece ahí es la voz real de Carlos, ¿no? Con la picana en la mano picando al buey. Insertada en este electrotango de otros aires, La Pampa Seca. Buena, buena, buena. se acaba y la vida se agrieta. Una noche agujereada por miles de estrellas. La nada, al fondo, a la derecha. La nada, aquí, aquí en la pampa seca. Aquí en la pampa seca. Aquí en la pampa seca, Dieguito, vamos. Seca, otros aires de este estilo musical que se llama electrotango, que no es otra cosa que incluir bases rítmicas con sintetizadores, con máquinas de tiempo, de música, con un sonido más eléctrico, electroacústico o eléctrico, a un ritmo musical que es básicamente con bandoneón y guitarra y algún instrumento de cuerda. Bueno, esto ya lo explicamos cuando arrancamos escuchando este estilo musical. Adiós, muchachos. Quedaron muy impresionados cuando les hemos dicho que Gardel nació a menos de 100 kilómetros de Macondo. Sí, claro, es verdad. Si prestaron atención al docu que salió antes, lo ubica, por lo menos la teoría uruguaya, al nacimiento de Gardel en la estancia Santa Blanca, departamento de Tacuarembó, pero ahí nomás, cerca de Valle Edén. Es menos de 100 kilómetros en línea recta de acá. Ahora les leo un tramo más de Wiki, que lo dejaron, además, la teoría uruguaya está... No, bueno, el Uruguay no tiene grandes herramientas para posicionarse... arriba, ¿no? Primero están los argentos, los argentinos están con toda la teoría de ellos, que si no, últimamente, cuando transcurrieron los tiempos y aparecieron documentos de la nacionalidad de Gardel como uruguayo, cuando vieron que iban perdiendo la tarea, lo dejaron para que fuera francés. Lo dijo Piña ahí, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso. No, era francés. No hay documentación uruguaya. Eso es mentira, ¿no? si me escucha Piña me manda el voleo, pero bueno, pero sí hay mucha documentación uruguaya, les dije, desde hace 10 o 12 años. Yo recuerdo haber leído el libro de Paisé González más o menos hace 10 o 12 años y ya estaba mostrando documentación que prueba que Gardel es uruguayo. Ahora les voy a leer lo de Wiki. Adiós muchachos, Electro Tango, varios artistas. Si ustedes entran a Wiki, que es una costumbre muy, muy común, de la cual nosotros también participamos tratando de buscar data, van a ver que toda la data que no favorece al Uruguay está arriba, está primero. Dice así, Carlos Gardel, Wikipedia, la hipótesis francesista... francesista sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. En principio, les digo, no tiene nada que ver con la teoría que hay acá, por lo menos uruguayo-argentinas, ¿no? 1887 ubicaban el nacimiento de Gardel. Bueno, hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. No sé si hay unanimidad. Había cuando hicieron este informe, que no sé de cuándo es. Y dice, falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo, lo que contamos recién. Nombre de nacimiento y le encaja Charles Romuald Gardés. Año activo, 1912-1935. Tipo de voz, tenor, hasta 1933 y después barítono. Qué raro, le habrá cambiado la voz. Esto lo dice Wiki. Bueno, está ahí... Después, Wiki tiene en ese ejercicio de contestar rápido a preguntas rápidas. Dice, ¿qué edad tenía Carlos Gardel cuando falleció? 44 años. Bueno, les voy leyendo así al borde, al voleo, ¿no? ¿Quién era Gardel? Y vuelve otra vez a la teoría francesa. Charles, Romuald, Gardés, Toulouse, Francia, 1890... cantante, compositor y actor argentino de origen francés y último, dice, o tal vez uruguayo. Según esta segunda hipótesis, habría nacido en 1887 en Tacuarembó. Es bien gracioso lo de Wiki también, ¿no? Dice, ¿cuántos tangos grabó Gardel? Dice Wiki, ¿no? Con una voz particular, más de 900 grabaciones de tango y otros estilos musicales como folclore, milongas y rancheras. Una gran cantidad de discos vendidos, entradas vendidas en cine y sus composiciones, bla, bla, bla, bla. Bueno, les podría seguir leyendo todo lo de Wiki, pero es interminable. Yo quería leer la parte final nada más. Para eso me parece que tengo que abrir acá donde dice Carlos Gardel, Wikipedia, Enciclopedia Libre, que dicho sea paso, tenemos que hacer aportes antes de que se termine, dice acá. Ustedes ya lo vieron, ustedes que miran Wiki sabrán que dice, ¿no? Hola lector en Uruguay, no ignores este mensaje, este viernes te pido que apoye la independencia de Wikipedia. Bueno, y te pide que pone, básicamente que pongas plata. Después del chorizo enorme que es sobre la vida de Gardel, último, por eso les digo, Wikipedia además no es otra cosa que el aporte de personas, ¿no? Vamos a desenmascarar primero la cosa. Son personas que escriben acá y otras personas, más robot, que ubican la relevancia. Y a la hipótesis uruguaya la tiran para el final. Si vos te aguantás firme como un soldado, unos 20 o 30 minutos leyendo, capaz llegues a esta parte que te voy a leer ahora, que está al final de todo. Hipótesis uruguayista. Y entre paréntesis, editar. Después la vamos a editar nosotros. La hipótesis uruguayista sostiene que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, probablemente un 11 de diciembre, siendo su madre María Lelia Oliva, embarazada por el esposo de su hermana Blanca. O sea, la primera frase ya te parte la cabeza, ¿no? Si no lo comprendieron, se los leo de nuevo, porque te parte la cabeza. La hipótesis uruguayista sostiene que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, probablemente un 11 de diciembre, siendo su madre María Lelia Oliva, embarazada por el esposo de su hermana Blanca. y da el nombre del tipo, ¿no? Hoy sería condenado, digo yo. Carlos Félix Escayola Medina, jefe militar y político de Tacuarembó. El año de nacimiento varía. Según los autores, entre 1883, cuando María Lelia tenía 13 años y su hermana Blanca estaba viva, y 1887, cuando María Lelia tenía 17 años y su hermana Blanca ya había fallecido. O sea, condenable de todo punto de vista con los criterios de hoy, ¿no? No en aquel tiempo. Por eso les decía, si esto definitivamente es verdad, es absolutamente oscuro, bueno, y muy de acuerdo a los tiempos que se vivían en esas épocas. La hipótesis uruguayista, dice Wiki de vuelta entre comillas y como denigrando la hipótesis uruguaya, esto no está bien, ¿no? La pone entre comillas y la dice así, hipótesis uruguayista. Sostiene que al nacer el niño no fue reconocido por ninguno de sus padres y quedó sin inscripción. Berta Gardes habría estado en ese entonces en Tacuarembó, haciéndose cargo inicialmente del niño, pero luego viajó nuevamente a Toulouse, donde en 1890 tuvo un hijo no reconocido por el padre, al que llamó Charles Romuald Gardes, con quien emigró a la Argentina, donde volvió a hacerse cargo de Carlos, el niño uruguayo. Bueno, esto es una cosa inventada por Wiki, me parece. Yo esto nunca lo había leído, les digo absolutamente. No en esta forma que lo está explicando acá. Pocos años después, los padres biológicos de Gardel, según la versión uruguayista de vuelta, Carlos Escayola y María Lelia Oliva, formalizarían su relación casándose y teniendo 6 hijos, hermanos de Gardel. Gardel, por su parte, siempre habría sabido su verdadera filiación e incluso se habría encontrado algunas veces con sus hermanos. La base de la, otra vez, hipótesis uruguayista es que Charles Romuald Gardés, el hijo de Berta, nacido en 1890 en Toulouse, y Carlos Gardel, criado parcialmente por Berta y nacido varios años antes en Tacuarembó, fueron personas distintas y que finalmente Gardel terminó tomando la identidad de Charles, el hijo biológico de Berta. Bueno, acá la complica del todo Berta, la complica del todo Wiki para, yo creo que para desestimar la teoría uruguaya, que dicho sea paso es la más seria, Si ustedes recorren, les invito a que lo hagan, investiguen, por lo menos en la manera que lo hacemos actualmente los ciudadanos, que es revisando la internet, pero también pueden comprar los libros, van a ver que la mayor cantidad de documentos, para mí fidedignos, son uruguayos y que prueban la nacionalidad del compatriota. No hay vida más arrastrada que la del pobre torrero, con la picana en la mano, picando al buen. Claro, ¿cuáles serían las otras formas de investigar por cuenta propia en la vida, en esta historia realmente apasionante de Carlos Gardel? Y sería buscar por sus propios medios, ir a los lugares que, en los que quedaron vestigios del pasaje del mago y hablar con personas que quizás saben un poco más que uno, comprarse libros, yo qué sé, hay varias formas. Les cuento una muy interesante que nos tocó vivir también en 2014 o 2015, además de este encuentro con el veterano comisario de carreras del hipódromo de Salto, en que asegura que, en la que dice que Leguizamo se encuentra con Gardel en Buenos Aires. Y yo le pregunto, es muy raro eso, porque habiendo nacido Leguizamo en Puntas de Arero, en Guasalto, y Carlos Gardel en Valle Edén o cerca de Valle Edén, son menos de 50 kilómetros, 60 kilómetros reventando uno de otro, que no se hayan conocido acá y se hayan conocido en Buenos Aires. El veterano comisario del hipódromo me quedó mirando y para mí pensando en esa pregunta. Pero hay otras posibilidades de investigar por cuenta propia. En Salto hay un hotel que se llama, si no me equivoco, Concordia. Ojo que hay otro hotel en Paysandú que se llama igual, pero este es diferente. El de Salto es un hotel muy antiguo, muy, muy antiguo, una mole como edificio. Tenía en el origen 4 plantas, hoy día que creo que quedan 3, donde hay en una de las habitaciones, dejaron, digamos, estuvo presente Gardel en 1933, creo que fue, o 32, para un recital, para cantar en un teatro de Salto, y se alojó en ese hotel. y dejaron la habitación tal cual la había usado el mago. Es muy interesante, más allá de lo que pueda haber de empresa turística de por medio para promocionar el lugar, es muy muy interesante ver la habitación donde estuvo Carlos Gardel en 1932 o 33, previo a su actuación en un teatro de Salto. Está la habitación tal cual estuvo en ese momento. Incluso hay una nota de pedido de unos whiskies de Gardel que está adentro con la letra del mago. Es muy interesante de ver. Bueno, y escuchar también a los dueños del hotel contar cómo fue esa experiencia de acuerdo a la transmisión oral de sus de los antiguos dueños del hotel. Digo, hay formas de investigar por cuenta propia. Incluso a veces las más valiosas no son las que están en internet. ¿Cuál será el tango más famoso de Gardel? No lo sé. A los argentinos les gusta decir mi Buenos Aires querido. A los burreros este. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya habló caldear y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, que saber no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor te está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida. Desengaño por una cabeza, lo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero echar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún vivo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por la cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por la cabeza, y ella me olvida. Es una descripción magistral, además, del ambiente de las carreras de caballos, de los hipódromos, de los burreros, en esa etapa de la historia, 1800, 1900. Es realmente una descripción muy fiel, de acuerdo a lo que vivimos nosotros muy posteriormente, ¿no? Por eso es que además nos parece muy interesante la entrevista con este hombre, Dufay. Era comisario de carreras en el hipódromo de Salto, contándonos la historia de Irineo Leguizamo. Y viendo esa foto, muy interesante la seguridad con la que dijo las cosas. Uno, luego de varios años de hacer entrevistas, percibe, olfatea cuando el entrevistado te dice por convicción o cuando te está inventando algo. Bueno, es una percepción nada más. Pero Tufey decía una cosa que ya está probada, además, que la podés comprobar vos o cualquiera, que es que Leguizamón nació en Puntas de Arerunguá, un lugar además mítico del Uruguay, legendario, lugar que fue elegido por el prócer, lugar en que el prócer José Artigas fue dueño de tierras otorgadas por la realeza española, pero bueno, fue dueño. Y después el lugar donde devolvió Artigas tierras a los indígenas. Eso es muy, muy, es muy potente. Bueno, viniendo alguien de ahí, como este hombre Irineo, aunque después no me gustó lo que dijo en la entrevista, con esa viveza criolla aumentada, potenciada quizás por un poco de dinero que también recibió, ¿no? Por su carrera con los burros y por su amistad con Gardel, vaya a saber. Él dice, teníamos cosas en común, dice, muy interesante. Esa entrevista, para analizar desde el punto de vista mediático, es muy, muy interesante. Si pueden, vean el video. Claro, la radio recoge solo el audio. Era un pícaro, Irineo. Bueno, que hubiera nacido en Puntas de Arerunguá y hubiera conocido a Gardel recién en Buenos Aires, no me cierra por ningún lado, pero puede ser. Estamos en este día, 24 de junio de 2022, es la hora 22:23, hablando de historias de bueyes perdidos en el Empalme Radio Rock. Está la canción que reivindican los argentos, los argentinos, siempre para decir que Gardel es argentino. Pero cada día se les cae más la teoría. Con todo respeto a nuestros oyentes argentina, estoy pensando particularmente en Franz Zappa, ahí en cerca de Buenos Aires, en La Plata. Estoy pensando en Berger, acá en Colón. Estoy pensando en varias personas que nos escuchan en Argentina y podrían dejar de escucharnos. Aires querido, en la versión de varios artistas, dice ahí la tapa del disco, una versión muy extraña de Mi Buenos Aires Querido, pero escuchable. Electro Tango, hubo un corte, los que tienen la app van a retomar inmediatamente, los que siguen por Google tienen que, sugiero, ¿no?, actualizar. Van a demorar un poco. Quédense sin estas palabras. Naranjo en flor. Esta es la que tiene la voz de Salvador. Che, Salvador, hoy no te mandé el enlace. No sé si estarás escuchando. Hay dos Salvadores. El de acá de Macondo y el que está de viaje. Quién sabe, están los Salvadores escuchando. Me parece que está la voz de Salvador en este tango. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Empalme FM. Flor, dicen que es un tango emblemático, mundial, descomunal, cantado en la voz del polaco, ¿no? Acá volvemos a darle los créditos a los argentinos que se merecen, aunque si casi todas las voces uruguayas, casi todas las voces del tango son uruguayas. Esta dice que cantada por el polaco es descomunal, Naranjo en Flor. ¿Ustedes la escucharon? Acá le hablo solamente a los mayores de 50, porque los demás no me van a dar pena. Naranjo en flor por el polaco, dicen que es de comunal. Después, las mejores voces del tango son uruguayas. Hay que argumentar, bueno, si hay que argumentar, argumentamos. Gardel, empezamos. Julio Sosa. La Negra Varela. Siempre hablábamos de estos temas con un catedrático de la Universidad de Concepción en Argentina. Bueno, hablábamos durante la 2013, 14, 15 y 16 sobre las voces del tango y les decía esto, mirá que las mejores voces, las voces emblemáticas del tango son uruguayas, y el loco se cagaba de la risa porque él tenía la biblioteca, tenía la academia y yo tenía la tribuna, nomás. Vamos girando hacia mar abierto. Están trabajando nuestros asesores musicales. Se han disculpado fraternalmente por no habernos alertado de este aniversario. Hoy, 24 de junio de 2022. Se disculpa porque están trabajando y tienen una buena coartada los locos. El tocayo está... ¿dónde fue que me dijo? A ver si voy a mirar acá. El tocayo Jorge Portillo me puso lo siguiente... me manda varios videos y dice: estoy en un toque en Carmelo, Rey Boga. Acaban de sacar un disco, se refiere a un grupo musical. Le van como 10, 12 imágenes y videos para abajo y dice: Los Juanetes de Cristo, es un grupo de rock punk de Carmelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Darwin no contestó nada. Para mí Darwin está pescando ahí en el puerto de los botes, ahí en... La Paloma Rocha. Y Ernesto está, que se llamó a silencio desde que faltó, nos hizo organizar un asado, no participó, no avisó, se mandó la cagada. Entonces ahora no manda mensaje, pero esta sugerencia de los Electrotango es de él siempre. Y el ingeniero José Carlos Urbide debe estar abriendo pozos en el Cerro Villa Elisa de Piñera. Empalme FM. En forma perfecta a este Sweet Dream de Tangueto Electro Tango con una versión de Eurythmics, que es la es el grupo creador de Sweet Dream, pero no vamos a poner Sweet Dream, vamos a poner otro en forma, mezclarlo en forma perfecta. Muy bueno, muy bueno. Está escuchando el gurú, el maestro de los DJs. Pienso que tendremos su aprobación. It's a pocket full of misery, trouble on the way. You spoke the best. Un pasaje notable del electro tango hacia la música pop rock internacional. You innocent, sweet promises. You kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to. You've got no one but yourself. And you say why? You say Para los que escuchan audios a demanda, estamos alojando varios de nuestros programas ya hace como 3 meses en archive.org. Si me escucha la gente de la plataforma Zeno, se va a agarrar la tal calentura, porque ellos ya tienen este servicio, pero no hemos logrado hacerlo funcionar. No pudimos. Capaz alguien más interesado puede, alguien más informado puede, alguien más capacitado puede. Usar tanto los podcasts como las otras herramientas que están en la plataforma, de esta plataforma que siempre decimos lo mismo, está muy bien, nos permite comunicarnos desde hace 3 años en forma impecable, con buen sonido, casi sin cortes. Hoy hubo uno, pero bueno, no hemos logrado subir los programas en forma independiente, en forma de podcast. Quedan subidos a la plataforma, pero giran sin solución de continuidad. Nunca sabéis la hora en la que van a salir. Ya entramos al pop internacional. Esto hace tiempo no lo escuchamos, ¿eh? Es mucho más light. One Chain. Everybody have fun tonight. Confirmado, está escuchando el gurú, va a escuchar las mezclas por los próximos 10 minutos. No damos garantía de que vayan a salir bien. Cuando pase por Macondo, llegue hasta acá. Estoy en el pueblo Edén. Pueblo Edén, ruta 12. Ruta 12. Una ruta panorámica entre la sierra muy interesante. Un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Entramos en la música disco más discotequera de los 80. De hecho, este tema es del 80. Are you ready? Are you ready, Billy Ocean? Claro, porque está escuchando el gurú y le gusta esa música de ese tiempo. Pero ya estamos un ratito y nos vamos a la mierda para otro punto. Mañana. Esta noche entra la bola de frío polar. Ya está anunciado, advertido por nuestros corresponsales en la costa atlántica, Jorge Tocayo Portillo y de Dorval Rodríguez Recafina en La Paloma, junto con Darby. Ya saben ellos, entra por ahí primero la ola polar patagónica de oso, el oso ártico, no tiene nada que ver, pero bueno, entra esa bola congelante sobre la que no nos queda nada pasar. Lo único que se me está corriendo para el frío es seguir quemando leña, no hay muchas opciones. Claro, y entramos en esta onda discotequera, ochentera, finales de los 70, en realidad 71, 79, Chic, I Want Your Love. Manejaba de perillas el gurú de esta parte. Y nosotros relojeábamos en esa época, mirábamos nomás. What am I gonna do? Recuerdo claramente al DJ Salvador Clary, que en los años 80, 82, 83, 84, de pegar toda su gama de música disco en los clubes sociales de esta zona y algunos del exterior. Hablando de todo un poco, tengo una duda sobre el surgimiento, lo podría googlear, no lo voy a hacer ahora, sobre el origen de este tema que va a salir ahora ya. Porque recuerdo que hicimos un viaje de esos estudiantiles que se realizan al final los cursos, en particular era cuarto año de liceo, sería para mí, si no me equivoco, déjame sacar la cuenta, 76, 78, y sí, 79. Para mí este tema estaba girando, sin embargo, creo que una vez lo googleé y me daba más adelante. De cualquier forma, fíjense lo que les digo, eran muy buenos tiempos, eran buenos tiempos. Por la cucaracha que haga la bola polar que haga, mañana salimos, dice acá un viajero también de los fines de semana. Che, Fernando, si está escuchando, viste, hay gente que va a salir igual, porque seguro no puede pasar toda la semana trabajando adentro, guardada, y llega el fin de semana, llega la bola de frío, sigue el reclutamiento, y sale, la gente va a salir igual. Está bien. Si salís en 4x4, si salís en 4x4 protegido, no pasa nada. En motociclismo es otra cosa. Vamos a poner este largo retro mix mientras preparamos el amargo. We'll be right back. otro fin de semana sin fogón, ¿no? Hay que seguir debatiendo por Facebook. Allá está el hombre en la cabecera sur del Quehuay esperando con varios litros de caña 33 y de otras marcas, dijo. A ver si aparece algún guapo por ahí. El frío está tome, está el viejerío vestido entre las casas. Tan este, ¿cómo se dice? Debatiendo por Facebook. Claro, nosotros hemos estado criticando a nuestros asesores musicales, pero ellos han sugerido temas que no hemos tomado, valga la redundancia, hay que decir la verdad, no hemos tomado algunos temas que han propuesto debido a la enorme carga sincromática, ecléctica, rebuznántica, esotérica, como esta que planteaba el Darwin. El Inti Raimi, Jorge, ese era el día, es el 21, no fue ayer, fue los otros días, pero se festeja como tres días, tres noches, es donde hacen la quemata. Creo que acá, es el año nuevo, ¿no? Es el equivalente al año nuevo del norte. Nosotros viste que festejamos el año nuevo en diciembre, cagado de calor, pero en realidad tendríamos que festejarlo el 21, que es cuando hace frío acá. Entonces, terminan los el acortamiento de los días y es la noche más larga, ¿no? Y el día más corto. Y estos tres días que siguen, creo que hasta hoy o ayer. Creo que el nombre Inti Raimi, si no tengo mal entendido, viene de la... Yo de esto no sé mucho, ¿no? Pero viene de la cultura azteca, me parece en particular, que ellos viste que hacían varios movimientos. Y acá había algo que no se sabe cómo lo llamaban los charrúas, por obvias razones, por todo el genocidio cultural que pasó. Si ya bien hay películas, ya se ha demostrado que no fue genético el genocidio. Desde la ciencia, ¿no? El 70% tiene de la población uruguaya tiene genética charrúa, guaná o chaná. Incluso guaraní, porque los guaraní vinieron, ¿viste? Los guaraní estuvieron, no los querían mucho los guaraní, porque eran más dóciles. Ellos se relacionaban con los jesuitas y eso allá en arriba, pero cuando dispararon vinieron para acá. Ellos tenían una celebración y creo que acá ya en la época de las coloniales ya hacían una quema de cosechas, viste, que se juntaban a cosechar y quemaban todas las sobras. Pero se toma el Inti Raimi, le dice. Se cantan canciones como Ae Inti Ae Ae, invocando al espíritu al sol central del cosmos, que según los dogones, los africanos, es Sirio, la estrella de Sirio, el Can Mayor. Estuve bichando un poco esto. Y también Ove Nove, que viste, se cantan como el espíritu del al cosmos, le cantan ellos, ¿no? Tiene una conexión cósmica de la placenta. En muchas culturas originarias hablaban de la placenta como sistema solar. Pero bueno, eso es otro tema. Let's see. saber más. Bueno, no sé si es lo mismo que vos me mandaste. Voy a ingresar el otro audio igual acá a la computadora, porque hoy se hablan todos temas esotéricos. A ver si logramos aumentar la audiencia femenina, che. Dice, sí, feliz día del Zaguanti suyo, Zaguanti suyo, como que está, se reconoce al Inca Galáctico. Está, va por ahí la mano, como la unión con la Madre Tierra, la Pacha y esas cosas. Claro, todos estos audios hay que pasarlo con música acorde, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que podemos, nos vemos desbordados por los audios y la sugerencia de los oyentes, después decimos que no hacen aportes. Hoy tomamos lo de Gardel y quedaron para atrás estos días del Zaguanti suyo. Que hay que pasarlo con música folk americana, rioplatense, no con este Lel Chic retro mix. Around this town with your head on a pillar sky, and you do know that.

Empalme FM. esta hora un poco tarde de la noche llega esta versión de Kim Carnes remasterizada. Oh, Sonderly, Mary David Ice. Palme FM. Cerrando esta emisión del Empalme Radio Rock, no sin antes ir mezclando en forma perfecta, perfecta, el próximo audio. Bueno, no va a quedar tan perfecta porque me quedó medio lentón, le doy al pitch, le doy al pitch, le doy al pitch. You might know of the original sin. You might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, white boy. Dream. Radio el entonces está ide quedando el su yuen helije anocho a yuen pronto despertó. Yes, el dizo de radio el entonces de Asia y Ciudad de Los Palmas, Uruguay, Sudamérica. Disquensen en Peche. Traducción: Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar. Es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sudamérica. Descansen en paz. snapped in two. Words are meant to bend. Bigger, better, stolen from Japan. Collected from around the world, I catch you if they can. Da da da. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escucharos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.